A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Viene tu boqui y oche un vivo sensate. Así comenzamos esta hora. Sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando, che tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora. Voglio bene e ti prego fermati ancora insieme a me. Io che non vivo, non vivo più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Las elegantes damas del jazz del siglo XX, protagonista también del XXI con canciones elegantísimas en todos los casos, especialista en ritmos tropicales y también cantando extraordinariamente en italiano. Io che non vivo senza te, Jenny Dubocchi. Después volveremos a Italia. Antes reparamos en la música de los Hills and Soul, versión de un clásico, Until You Came Back to Me. Like Till You Came Back to Me. Éxito hace muchísimos años dentro de las listas de Soul y Rhythm and Blues en los Estados Unidos. Vamos a regresar inmediatamente a Europa. Atención a esto. Desde Italia es la música de Mario Biondi. Like the América con Mario Biondi desde Italia. Espléndidas colecciones de maravillosas canciones, bien en solitario, bien con los I-5 Quintet. Un trabajo espectacular en todos los casos. Después, si hay tiempo, seguiremos disfrutando de su música. Esta es otra historia. Yone in Today, Son Siek. Así es como se llama la banda. Escuchen esto. Loving Heart. De los sí, que llegan desde los Estados Unidos, concretamente desde Wyoming. Y ahí es donde nos quedamos inmediatamente. Después de Journey into Today, una de las mejores piezas de esa producción es Fear, Esfera. Forma parte de uno de los álbumes más recientes de Dan Siegel al piano. Aquí aparece Norbury Brits, Tom Scott al saxo y además Alex All y Daryl Crooks como invitados. Este es el resultado. Thank you. Espléndido sonido, desde luego, Dan Siegel, con, entre otros, Tom Scott al saxofón como invitado en esta producción. Esto es música. El país de los sueños. Make them. La música de Urban Jazz Coalition, con esta versión de Georgie Borgi, una canción de David Page, liberado por la banda de rock Toto hace años, en lo que fue su álbum de debut del año 1978, una canción espléndida, desde luego. La trompeta estrella, Ray Brown, y una porción de su álbum Yours Truly. Esto sí que es música. Estupenda versión de un clásico, Earth, Wind and Fire, Shining Star. Shining Star, clásico Earth, Wind and Fire, con Rick Brown, teclista, percusionista, pero sobre todas las cosas, trompetista. Alguien que estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince en Minneapolis, en los estudios de esa gran ciudad, acompañando a Roy Nelson, el símbolo, a esa gran estrella que ha sorprendido al mundo con todas sus canciones. Además, formó parte de los War en algunas sesiones celebradas esporádicamente en la década de los años 80. Rick desde Allentown, en Pensilvania, un estudiante que fue de la prestigiosa escuela de música Eastman, uno de los artífices además del tema Here With Me, de los ya clásicos Rio Speedwagon. Y hablando de viejos éxitos, este lo fue, por ejemplo, con Supremes, hace muchos años. Michael McDonald y una revisión de Voy a hacer que tú me quieras. I ain't gonna make you love me. Otra de las canciones insustituibles en la tradición americana. La mejor música en RAI, Radio Andalucía Información, Tiempo del País de los Sueños. I'm gonna do all the things for you, a girl wants a man to do. Oh baby, I'll sacrifice for you, I'll even do wrong for you. con las Primettes hace muchos años. El primer nombre de las Supremes, ese formidable grupo de música pop y soul norteamericano. Solo chicas en su estructura. Están determinados a hacerlo. I'm gonna make you love me. Voy a hacer que tú me quieras. Michael McDonald, que en dos discos, en dos volúmenes, pues decidió apostar por algunos de los viejos éxitos de la poderosísima compañía discográfica Tala Motown, de la ciudad del motor, de Detroit, allá en, al norte de Michigan. Tiempo para Freddie Washington. Es una porción de In the Moment. Es la primera de las canciones, la que da título a esta producción de 2009. Arreglos ahí, manteniendo el acorde con las cuerdas y dando apoyo al bajo, que es el protagonista, el instrumento que domina desde hace años este norteamericano, Freddie Washington. Álbum de 2009, In the Moment, en el instante. Una canción soberbia, una dama absolutamente elegante. Dancing in the Dark con Diana Krall. Saludos desde el país de los sueños. La producción corre a cargo precisa, como siempre, de Lorenzo Romero. Y la realización y documentación, saludos, Juan Antonio Jurado. Y aquí exclusivamente la mejor música del mundo. Krall, como siempre, soberbia al piano, interpretando sobre todas las cosas abundantes clásicos muy conocidos. En cambio, en la producción de Miles J desde Brooklyn, vía costa este, aparecen muchas canciones de factura propia. The Truth About Love. Así se llama otro álbum de 2009. Ahí estamos una vez más. Miles J y su música. Miles J, intérprete, compositor, Brooklyn, alguien que se inició hace muchos años en los jingles publicitarios y que debutó en solitario exactamente en el año 1987. Conocemos 9 discos, incluyendo este de 2009, The Truth About Love, la verdad sobre el amor, que probablemente alguien la conozca, desde luego. Bienvenidos en el País de los Sueños. Esta es la mejor o una de las mejores secciones de viento en la historia de la música. Son Tower of Power, la Torre del Poder. 2009, lanzamiento de Great American Songbook con 12 clásicos. Este es uno de ellos. Escúchenlo. Costa Oeste, un grupo formado a finales de los años 60 desde Oakland, en California, por el saxofonista Emilio Mimi Castillo. El primer disco, algunos años después, desde San Francisco, en Great American Songbook, que después seguiremos escuchando. Aparecen muchas versiones y además el apoyo de gentes tan conocidas como Joss Stone, la voz estrella en este It Takes Two, James Brown. Un tributo a James Brown en el caso de Star Time, que es una de las canciones del disco, Sam Moore y algunos más invitados a estudio para recoger cada una de esas 12 canciones. Esta es otra historia diferente, también con un aspecto estupendo. Mark Murphy y la orquesta Metropol en un disco que llamaron The Dream. Por el momento seguimos en el año 2009. Like the breeze on a warm summer's night. De un auténtico crooner, Mark Howe Murphy, un veterano vocalista de jazz, nacido en la ciudad de Fulton, en Nueva York, el 14 de marzo de 1932 exactamente. Es un artista que cuenta con un excelente sentido del ritmo, desarrollado durante más de 40 años de historia, algo que se dice muy pronto. Descubriendo Mark Murphy ante Metropole Orchestra, una orquesta que también ha arropado en otras ocasiones producciones de Iván Lins, de Claudio Roditi o de Pat Metheny, entre otros artistas. Nos quedamos en Nueva York. Lo hacemos con Barbra Streisand y una fascinante versión de Love Dance que precisamente elaborase Iván Lins hace años. Música perfecta para oyentes como ustedes. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.